inseparable compañera. Bendito el día en que yo te conocí. Tú llenaste el vacío que desespera, el que envuelve la quimera. A tu lado soy feliz. Esposa inseparable compañera. Bendito el día en que yo te conocí. Tú llenaste el vacío que desespera, el que envuelve la quimera. A tu lado soy feliz. Esposa intachable. De mi destino, esposa.